Familia de Voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hay tantas voces que no escuchamos. Voz de bombero, voz de jubilado, voz de maestra, voz de concejal, voz de huertero. Listas de fundaciones, cooperativas, asambleas, sindicatos, municipalidades, alma animal, centros vecinales, radios comunitarias, bibliotecas. Escuchalas todas en Comunidad Abierta, de lunes a viernes de 16 a 18 por Radio La Minga FM 94.7. La radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matar. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Comunidad Abierta. Si no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Un programa donde tienen su participación las instituciones, las asociaciones formales e informales de la comunidad. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Y nos vamos organizando durante la semana y los lunes hay un grupo de instituciones, los martes otro, miércoles otro y hoy jueves tenemos bibliotecas, Fundación Entretejer, grupos de danza, el Banco Popular de la Buena Fe, que es un programa de microcrédito que funciona en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, aquí en Villa Yardino, consejos deliberantes, no sé si está bien el plural así, la Fundación o Asociación Civil las Luciérnagas de Serranas, de La Falda. Es una institución que sumamos este año a esta nueva edición de Comunidad Abierta, que empezó hace poquito, este mes, esta semana empezamos. Reeditado el programa Comunidad Abierta. Y además los jueves, agrupaciones gauchas. Lo abrazo con estos ojos ilusionados. Un programa de producción propia de aquí, de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Estamos en Radio La Minga, FM 94.7, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Y este proyecto ha sido ganador de un FOMECA, que es un fondo de fomento concursable para medios de comunicación audiovisual que otorga Elena Com. Y si querés un puente, dámelo. Ente Nacional de Comunicaciones. Hacemos este programa un grupo de gente: Sofía Higuina, Emiliano Sanier, yo, Emilia Gómez, Luciana Bonetti, Maximiliano Bresan y Alejandro Pico. Y más que nada toda la gente, las instituciones que son lo más importante, ¿no? Que no soy yo. Y hoy no vamos a tener a todas las que le nombré, vamos a estar comunicándonos con Paola Heredia de las Luciérnagas Serranas, con Analía, Rostañoto, del ballet de Huerta Grande, creo que es el ballet oficial, sí, municipal. Estoy mirando aquí a la productora Luciana Bonetti, que me está haciendo, sí, está muy bien. Giselle Lewin, de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, es la presidenta, y Aldana Gómez, promotora del Banco Popular de la Buena Fe. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Para comunicarse con la radio pueden llamar al teléfono fijo 4972. El celular es 3548-597634. Salimos por internet por la página de la radio www.radiominga.org.ar y también nos pueden escuchar por la aplicación, por el celular si tienen la aplicación correspondiente. Y también nos encuentran en el Facebook Radio La Minga FM 94.7. Que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa. Y ya bien, estamos no en comunicación telefónica con Paola Heredia del grupo Las Luciérnagas Serranas. La vamos a saludar. ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien, bien. Bienvenida a esta Radio La Minga. Por mi parte es la primera vez que charlo con vos. Sí. Y bueno, Las Luciérnagas Serranas. Así es, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? Sí, hace mucho tiempo que están trabajando. Contanos un poco de qué se trata Las Luciérnagas Serranas. Bueno, te cuento. Luciana Serrano es una organización comunitaria por la salud mental. Nuestro principal objetivo de trabajo es la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad psicosocial. Este objetivo lo llevamos adelante a través de emprendimientos sociolaborales y talleres artísticos culturales. ¿Quiénes son los que integran la agrupación? Vos me hablas de los, o sea, de la gente de los talleristas o de la gente que concurre a los talleres. Talleristas, vamos a empezar por talleristas, ¿te parece? Bueno, mira, en este momento tenemos nosotros funcionando dos emprendimientos socios laborales, que es una es panadería y el otro es una huerta de aromáticas y especias, ¿sí? Y después tenemos talleres artísticos culturales, que es un taller de audiovisuales, teatro y murga. Y en cada taller hay una persona idónea en su especialidad, y todo lo que contempla lo terapéutico, hay una acompañante terapéutica que está en cada taller acompañando las instancias de las actividades que se realizan. Paola, ¿es una asociación civil, es una fundación? ¿Qué figura legal tiene? Somos una asociación civil. Bien. ¿Tiene una comisión directiva? Sí. Tiene una comisión directiva. Los miembros de la comisión directiva somos 5 personas, las cuales somos o acompañantes, hay personas que son acompañantes terapéuticos, otras que son comunicadores sociales y trabajadores sociales. ¿Y tienen una sede propia, Paola? Nosotros tenemos una sede, una dirección legal, que es en la localidad de La Falda, Colón 555, pero como nuestro objetivo es el trabajo comunitario, hay actividades que funcionan en diferentes lugares de la comunidad. Por ejemplo, en el Marechal, en el taller de visuales, en la biblioteca Babel, en Murga, y en la cooperativa de agua de La Falda funciona teatro. Bien. Y lo que es panadería y huerta funciona en la dirección legal que te decía, que es Colón 555. ¿En qué barrio es esa? En el barrio El Dominador, para darte una referencia, al hospital de La Falda. Claro. Bien, entonces, ¿estos talleres están dirigidos a quiénes? Mira, los talleres son abiertos a la comunidad. Sí, porque bueno, como te repito, trabajamos, nuestro objetivo es que sean inclusivos y con un objetivo comunitario, están abiertos a la comunidad. Pero actualmente la mayoría de las personas que concurren son personas con discapacidad psicosocial. Esto refiere a personas que en su mayoría son externados del Hospital Santa María, es un neuropsiquiátrico que tenemos en la zona, Y como nosotros trabajamos mucho en lo que refiere a la desmanicomialización, esto se refiere a personas que ya están externadas del manicomio y pueden llevar una vida en la comunidad, ¿sí? Entonces nosotros le brindamos este espacio para personas con esa característica, pero en la actualidad, como ya hace 7 años que estamos funcionando, han ido ingresando personas con otras características, como así también, al estar los talleres abiertos y funcionando en otros lugares, esto ha ayudado también que venga gente de la comunidad sin ninguna problemática a participar también. ¿Tienen una franja etaria o pueden participar todas las personas de cualquier edad? No, mira, nosotros en este momento trabajamos con personas mayores de edad. Bien. Salvo en algunas situaciones muy especiales, que son personas que faltan algunos meses para que cumplan los 18 años por prescripción médica, por acompañamiento de los equipos tratantes, bueno, hacemos una excepción, pero en su mayoría es a partir de los 18 años. Paola, ¿vos sos tallerista en la asociación? Yo soy la presidenta y soy acompañante terapéutica y operadora sociocomunitaria y soy la que coordino los talleres. Bien, bien. Pero nosotros trabajamos mucho en equipo, ¿viste? En realidad, lo que a mí me compete es más la coordinación recibida a lo terapéutico, ¿sí? Porque, bueno, cada uno de los talleristas, bueno, son excelentes profesionales, entonces, más que todo, mi intervención siempre es en lo terapéutico. Claro, claro. ¿Son gratuitos los talleres? Sí. Es gratuito. ¿Y con qué fondos trabaja la asociación? Bueno, eso es también otra de las características de la asociación, es que hacemos un trabajo en red. Entonces vamos contactándonos con los diferentes municipios, diferentes instituciones, por ejemplo, de Santa María, el Hospital de la Falda, la Municipalidad de Huerta, de Valle, de Huerta, de Valle Hermoso, también de Casa Grande, y vamos por ahí gestionando algunos programas, o ellos nos acompañan económicamente con el pago de los talleristas, en el caso de la localidad de La Falda, o con, pongamos, en la localidad de Huerta, ellos nos permiten estar en la feria todos los fines de semana, pero el gran sostenimiento que tiene este lugar económico es la panadería. Eso nos ha... que todo lo que se realiza en la panadería, se vende, un porcentaje de ganancias va para los chicos que venden y otro porcentaje va quedando en la asociación, si no sería imposible sostenerlo. Contanos un poco más de este proyecto entonces, de esta... ¿Del de panadería? De panadería, sí. Bueno, mira, te cuento, panadería tiene un encuadre netamente laboral, los chicos tienen un horario de entrada, un horario de salida, se firma planillas de asistencia, porque la idea de que nosotros tenemos este taller es que ellos... Esto ha sido un aprestamiento para un futuro trabajo, ¿sí? Sí. Y actualmente nosotros, a través de la asociación y con el acompañamiento de la Municipalidad de La Falda, gestionamos un programa que se llama Promover Igualdad de Oportunidades, un programa del Estado a las cuales los chicos se les paga becas laborales. O sea, ellos cumplen una cierta cantidad de horas por trabajar en la panadería y todos los meses tienen un sueldo por ese trabajo. Sí. Aparte de las comisiones de venta, del grupo de chicos que se dedica solamente a la venta, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y acá tratamos de a poco que ellos vayan acostumbrándose a lo que sería futuro un trabajo formal en la comunidad. ¿Las Luciérnagas comenzó con este proyecto o cómo? Contanos de los orígenes de la asociación. Bueno, mira, hace 25 años puntualmente que me dedico a la discapacidad, trabajé en muchísimos lugares donde también eso me sirvió para nutrirme y poder llevar adelante este proyecto y después ir invitando a todas las personas que se fueron sumando. Y surge con el taller de panadería y el taller de murga, que lo hacemos en conjunto con el sendero. El sendero es una dependencia del Hospital de Santa María. Sí. En su primera instancia empezó a funcionar en este lugar, que se llama el sendero, y después, bueno, como siempre, con el objetivo siempre los usuarios en salud mental salgan a la comunidad, es que decidimos sacarlos los talleres y empezar a que empiecen a funcionar afuera. ¿Sí? Claro. Y después, bueno, nosotros nos fuimos independizando y nos conformamos como asociación y ya seguimos trabajando netamente en conjunto, pero bueno, nosotros ya como asociación, con personería jurídica, bueno, y en conjunto con el Hospital Santa María. Paola, ¿cuánto hace que son asociación civil? Ahora en septiembre cumplimos 7 años, pero que somos asociación hace 4 años. Ajá, buenísimo. Si alguien se quiere acercar a ustedes, ¿cómo puede contactarse? Y pueden buscar a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, figuramos como Luciana Serrana, y si no, un número de teléfono, que bueno, que es el que nos estamos comunicando, no sé si lo podré decir al aire. Sí, como quiera, sí. Bueno, sí, es 3541 sí. 55 86 18. Ese es el tuyo personal. Así es, sí, el de la asociación en realidad. Ah, bien, perfecto. El de la asociación Luciérnagas Serrana. Así, así es. ¿Cómo están este año? ¿Cómo tienen qué proyectos están pensando? ¿Tienen algún taller en vistas, algo nuevo? Y nosotros como algo nuevo, este año comenzó el taller de huerta, ¿sí? Ese es el proyecto que estamos llevando adelante. ¿El de aromáticas que decías? No. Claro, sí, el de aromáticas y especies empezó hace 2 meses, recién es un taller nuevito. Ah, mira, y ese funciona en la sede también, ¿no? Claro, funciona en el mismo lugar. Lo que pasa es como no, esto es un proyecto que nosotros presentamos y también hemos conformado como cooperativa social a través de este proyecto de huerta. Y empezó hace 2 meses. Tiene la característica que es solamente de aromáticas y especies y se trabaja todo en cajones. No se trabaja en la tierra porque, bueno, se tuvo en cuenta las características de los chicos y por eso la idea de que sea un taller con estas características. Entonces todo a través de estantes, de cajones y aromáticas y especies, que también es más simple que tener que llevar una huerta tradicional, ¿no? Claro, y la producción de esta huerta, ¿qué hacen con la producción? Y la idea, bueno, obviamente que recién estamos empezando, claro. Así que todavía no tenemos ni una sola plantita. ya va a venir. Sí, claro, pero la idea es también, como el mismo caminito que hicimos con panadería, sí. Es que envasar los productos, venderlos en la feria. Nosotros los productos de panadería también se venden en los negocios. Ajá. Entonces la idea, el mismo caminito que se hizo con panadería, en nuestro objetivo final es que se pueda hacer con las especies y aromáticas, también hacer té, también es otro de los objetivos que tenemos para vender, y también implementar estos productos a la panadería para poder realizar panes saborizados, panes con semillas. Claro. ¿Cómo? Me quedé pensando en lo que dijiste, que conformaron como cooperativa esta... Claro, sí. Ajá. Sí, porque a través de la Municipalidad de La Falda, como La Falda es un municipio saludable, sí. Una de las instancias que ellos tenían de este año para poder seguir siendo los municipios saludables eran ayudar a conformar una cooperativa social. Entonces, una cooperativa en realidad. Entonces sí. Nosotros pudimos hablar con ellos y que nosotros podíamos acceder a esa instancia cooperativa, pero como instancia de cooperativa social. Esto de cooperativa social quiere decir que la comisión directiva está conformada un 50% de personas con discapacidad. Claro, está bien. Y bueno, esto es nuevito, ustedes son los primeros que lo saben. Así bueno. Tienen la noticia más nueva. Bien ahí, vamos todavía. ¿Tiene nombre ese proyecto? Sí, la cooperativa se llama Luciérnagas porque, bueno, como sí. es todo lo mismo. Entonces tiene el mismo nombre. Claro. Bueno, ¿y cuántas personas son las que participan en los talleres? Y en total, los que participan son 30 personas. Bien. Y que se mezclan y van a la panadería también y van al... Claro, así es. Hay chicos que concurren solamente a los talleres artísticos y, y hay otros que no, que pasan por todos los talleres y participan de todas las actividades. Eso es según el gusto de cada uno de los chicos. Claro, claro. Bueno, Paola, la verdad un placer enorme haber charlado con vos y queremos que sepas que la radio está a disposición de las luciérnagas de las sierras para lo que quieran, para lo que quieran comunicar. Si quieren venir también, manden información todo el tiempo que este espacio es de ustedes, ¿sabes? Bueno, y inmensamente agradecido porque estos espacios ayudan a que la gente nos conozca. Y bueno, por supuesto, las puertas están abiertas para cualquier persona que quiera venir, porque como ya dijimos, es abierto a la comunidad, es un espacio gratuito, y bueno, y pueden realizar diversas actividades, como también la posibilidad de poder tener una instancia laboral. Así que agradezco de que ustedes nos ayuden a difundir este espacio en salud mental que es tan importante en la comunidad. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Bien, charlábamos con Paola Heredia de Las Luciérnagas de las Sierras. Nos vamos a ir a la tanda escuchando Tonolec con el tema que se llama La Luciérnaga, precisamente, y después regresamos. Thank you. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. Fin de espacio publicitario. Sábado y todos los sábados que vos quieras, a las 5:30 de la tarde, hacemos Con Historias, ¡qué rica la merienda! Sí, sí, por aquí, por Radio La Minga. Yo soy Barbarita y les estaré esperando con canciones, poesías y muchas historias. Bienvenidos a este espacio de los días sábados. Aquí les estaré esperando. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Por La Minga 94.7. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Seguimos en Radio La Minga con el programa Comunidad Abierta, un programa donde participan instituciones y los jueves tenemos a Bibliotecas Populares, Banco Popular de la Buena Fe, Consejos Deliberantes, las luciérnagas serranas que recién estuvieron charlando con nosotros, agrupaciones gauchas, la Fundación Entretejer y grupos de danza. Y allí vamos ahora, vamos a charlar con Analía Rostañoto del Ballet Folclórico de Huerta Grande. Buenas tardes, Analía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto estar en la radio. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, contanos. ¿El grupo, el ballet, es el ballet municipal de Huerta Grande? Nosotros tenemos el nombre de Ballet Oficial Huerta Grande porque hace muchos años fue declarado de interés oficial y municipal por la Municipalidad de Huerta. Sí. Y como no teníamos definido un nombre, yo dije, lo vamos a nombrar Ballet Oficial Huerta Grande para que a donde vayamos se nombre Huerta Grande. Y bueno, hace este año va a ser 33 años que arrancamos con la escuela. ¿Nada más? 33 años sí, de dar clases, de que yo comencé a dar clases, y bueno, con el tiempo se le puso ese nombre, pero el objetivo era justamente nombrar a Huerta, a donde se vaya, que se nombre a Huerta. Claro. Analía, y contanos cómo funciona, dónde. Bueno, yo en este momento doy clases y ya hace como 20 años que doy clases en el Salón Polifuncional aquí de Huerta, que me lo facilita así la municipalidad. Sí. Y bueno, damos clases a niños, jóvenes, adultos. O sea, además del ballet, de los ensayos oficiales del ballet, es una escuela. Claro, sí, en realidad la base es una escuela que en su momento, en su tiempo, cuando yo comencé, pertenecía a Aldo Besone, Éramos una filial de Aldo de Soria. Claro. Con el tiempo me independicé y bueno, continuamos así. ¿Cómo funcionan las? ¿Es una academia entonces? ¿Una academia claro, de danza sí, folclórica? Sí, los niños comienzan y es como, digamos, tienen un plan de estudio como una escuela. Claro. Y al finalizar son aproximadamente 9 años, uh-huh. son 10, pero bueno, si los chicos lo llevan bien, son un poquito menos. Y tienen un plan de estudio que a fin de año se reúne una mesa de profesores que les toma un pequeño examen. Sí. Y en realidad lo que se da es un, no le llamamos un título porque nosotros no damos títulos oficiales, pero es un certificado de que ellos cumplen un plan de estudios, ¿no? Que es importante para los chicos, además de hacer trabajos, digamos, que uno los prepara, o trabajos distintos, que también tengan una idea de lo que están haciendo, ¿no? Y que el día de mañana lo puedan enseñar ellos también. Claro, los habilita para enseñar. Claro, los habilita para enseñar. Tal vez para, si se incorpora folclore en las escuelas, van a tener que rendir equivalencias, porque ya ahí entra una parte de, digamos, de pedagogía y hay otra serie de materias que se rinden. Claro. Pero sí los habilita para dar clase o para ganarse la vida como me he ganado yo este tiempo. Claro. Es poquito, no es mucho, pero bueno, les sirve también, es una salida laboral para ellos. Claro, y después la gente mayor que viene y lo hace como una terapia, viene para divertirse, para disfrutar, y bueno, eso es muy lindo también. Claro. ¿Qué significa abrirse? Vos eras como una sucursal, digamos, de la Academia de Aldo Bessone, ¿y qué significa esa independencia? ¿Es un programa de estudio propio, algo nuevo, o qué es lo que te diferencia claro, al independizarte? Sí. Y sí, porque, digamos, ellos otorgaban un título, pero era costoso. En aquel momento era costosa las inscripciones, costosos los exámenes para los chicos. Sí. Y muchas veces uno, había gente que no podía y no podían continuar el estudio porque era caro al depender así. Entonces, yo dije un día no voy a perder más alumnos por una cuestión económica y entonces decidí por mi cuenta. Entonces el plan de estudio, si bien tengo mucha similitud con lo que hacíamos con Aldo Bessone, porque de ahí son mis raíces, pero bueno, con cosas nuevas, cosas que implementé yo. Claro. Nosotros agregamos también danzas latinoamericanas, tango, malambo, bombo, hacemos una variedad de cosas también, ¿no? Está bien. Y cuando hacen los alumnos rinden al final, que decís que toman una mesa de profesores, les dan el... ¿Quiénes son? ¿Los llamás vos? Claro, sí, son profesores por lo general de la zona. Sí. Que avalan que los chicos estudiaron, que aprendieron, ¿no? El año que están cursando. Cada año tiene una distinta cantidad de danzas que tienen que aprender y claro, con distintas... cuando son más chicos es más sencillo y después, en la medida que van creciendo, los cursos son un poquito más complicados. Claro. ¿Y cómo ese plan de estudios, se van agregando nuevas danzas? ¿Existen nuevas danzas en el folclore? En realidad lo que hay muchas son danzas viejas, danzas antiguas. Ajá. Entonces, el plan de estudio tiene cada año una serie de danzas que los chicos van descubriendo, van conociendo, saliendo de lo que es el gato, la chacarera y la zamba, ¿no? Sí. Entonces se abre para ellos un mundo de danzas que son totalmente nuevas, ¿no? Que son las viejas. Claro. Que son las viejas, sí, realmente que son las viejas, sí. Claro. Y es un poco también para mantener, como te digo, las raíces y que no se pierdan en el claro, tiempo, ¿no? Como ballet oficial Huerta Grande, ¿participan en encuentros? ¿Cómo se mueven por otras provincias? Sí. Ya hemos participado en encuentros, en certámenes, en distintas provincias y también aquí en Córdoba. Ahora nos estamos preparando para ir a fin de mes a Belleville, con toda la escuela. ¿Qué hay en Belleville? Hay un certamen de danzas que se va a realizar en el Teatro Coliseo de Belleville. Sí. Y bueno, gracias a un aporte que recibimos de la Municipalidad de Huerta, sí, es que vamos a poder realizar este viajecito. Ay, ¿cuándo es? Va a participar toda la escuela. A fin de mes, el 21 de agosto. Ah, pronto. Entonces están ahí. Sí, estamos ahí a full. ¿Qué, sí. ¿Y este aporte municipal específicamente para este viaje? Sí, es un aporte, un reconocimiento que hizo la municipalidad, a la cual yo estoy muy agradecida. Se hizo el día de las fiestas patronales aquí en Huerta. Sí. Un reconocimiento a la trayectoria de la escuela, del ballet. Un reconocimiento económico, y bueno, y nos vino justo para esto que estábamos pensando, que a veces se complica, ¿no?, cuando son muchos para moverse. Ahora van a ir, claro, ahora son 44 los bailarines que van a participar, más, bueno, van a ir los papás que acompañen y demás, pero entonces a veces cuesta mucho moverse, y bueno, gracias a este apoyo, se nos va a facilitar el poder viajar. ¿Y cómo se mueven, Analía? ¿Tienen que contratar un...? Sí, en este caso contratamos un colectivo y un minibús para poder entrar todos. Pero bueno, están muy contentos, con mucha expectativa. La idea, por ahí a veces no hay muchos encuentros. Hay sí este tipo de certámenes. Y está bueno, digamos, la idea de que puedan participar en estos certámenes, pisar escenarios, como en este caso el Teatro Coliseo de Belleville, que es precioso. Sí, ¿no? Y la experiencia que les da y compartir ese día, son cosas que son muy lindas, digamos, para los chicos, para todos, para los papás, para la gente mayor, para todos. ¿Tienen un vestuario que los identifica? Nosotros tenemos, mira, gracias a Dios, un amplio vestuario que se va logrando todo con fondos de la escuela, ¿viste? Hace muchos años que lo que se va trabajando poquito, mucho en ventas de pastelitos, de pollos. Los chicos también han tenido actuaciones en hoteles, demás. Todo fondo que entra a la escuela se utiliza para que los chicos se vistan y para vestir los diferentes cuadros, y para que, digamos, a donde nosotros vamos, van todos vestidos iguales. A ningún papá, sobre todo de los niños y de los jóvenes, sabemos que es muy difícil, viste, en este momento pedir vestuario. Entonces, todo sale del fondo de la academia. Todo, vestuario, sombreros, fajas, todo lo que se utiliza se compra con fondos de la escuela, para que todos al subirse a un escenario estén todos iguales y no haya diferencias. Porque a veces, viste, hay gente que puede, pero a veces hay gente que no puede, o que son varios hermanitos o demás. Entonces la idea siempre fue de la escuela que a donde se presenten todos sean iguales. ¿Y qué color? A ver, no, contanos un poco color, cómo no, es. No hay colores definidos, porque te digo, qué sé yo, tenemos de colores, de diversos colores, ¿no? Ah, bien. Porque cada... Depende del cuadro. Claro, eso mismo. Depende del cuadro. Cada grupo ya tiene dos o tres distintos tipos de vestuarios, ya sea para folclore o, bueno, latinoamericano ya lleva vestuarios específicos, ¿no? Lleva trajes que ya son... por ejemplo, hacemos, que yo, mucho México. Nosotros me gusta mucho la región de México. Entonces, tienen zonas como... de Veracruz, en donde el vestuario es todo blanco. Tienen zonas como Jalisco, en donde el vestuario es todo colorido. Bueno, o sea, depende del cuadro que se hace, es la ropa que hacemos, ¿no es cierto? Que la verdad es que cuesta mucho, sobre todo en estas épocas, está difícil. Claro. No todos los ballet me tocan danzas latinoamericanas, ¿no? No, porque justamente yo creo que el tema es que justamente es el costo de los vestuarios, ¿no? Yo en realidad la base que tengo, yo estuve 5 años en el ballet Camin de Cosquín, donde aprendí mucho de danzas latinoamericanas, y ellos sí tienen mucho folclore latinoamericano, claro. Y digamos, esa fue mi escuela en la parte de latinoamericano. y tienen un costo muy elevado el vestuario, y realmente para hacerlo hay que hacerlo lo más similar que se pueda a lo real, o por lo menos lo que a mí me gusta, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, para hacer Jalisco tuvimos que traer los sombreros directamente desde México. En su momento, que ya esto hará como 8 años, era mucho dinero traerlos. Claro. Tal vez no fue en aquella época tanto dinero comprarlos, sino el traslado, traerlos desde allá hasta acá. Ah, mira. Pero sí, porque, bueno, y eran otras épocas también, ¿no? Hace como 8 años atrás, tal vez o más. Pero bueno, esas cosas, viste, a veces es buena, a veces no. ¿Por qué no elegiste México? No, hacemos México, hacemos Colombia, hacemos, o sea, me gusta un poquito de cada cosa, pero bueno, lo que más me gusta a mí, no sé, porque es personal, es el folclore mexicano, que es muy rico, ¿no? Ah, mira. Y bueno, pero China, y después, bueno, todo lo que es folclore argentino, que nos gusta mucho. ¿Y del folclore argentino qué preferís? ¿Qué te gusta mucho a vos? Y en realidad hacemos, nosotros trabajamos estilización dentro de digamos, de las técnicas que yo puedo ofrecerles a los chicos, una estilización sin salirnos tanto de la base, ¿no?, de la raíz. Sí. Y me gusta esos trabajos, porque aparte a los chicos les abre mucho la cabeza también, ¿no? Pero el folclore en general me gusta todo. Me gusta mucho, personalmente, mucho el folclore santiagueño, del Chaco salteño, me gusta mucho. Pero todo el folclore es muy rico, el folclore de nuestro país es todo muy rico, ¿no? ¿Y qué están para Belleville, qué están preparando? Y para Belleville vamos a llevar dos presentaciones grupales del grupo infantil, dos presentaciones grupales del grupo juvenil. El grupo infantil va a ser una presentación del altiplano y una presentación más del folclore santiagueño. Después el grupo juvenil va a ser una presentación también de folclore del Chaco salteño y una presentación de folclore latinoamericano. Después el grupo de adultos también va a hacer una presentación de folclore. Después llevamos dos cuartetos de malambo, uno infantil y uno juvenil, aplicando en esto, trabaja, yo tengo la ayuda de mis dos hijos, gracias a Dios. Ah, te iba a preguntar si haces todo eso sola. Tengo mis dos hijos, uno tiene 18, el varón, y la niña tiene 20, y los dos han bailado toda su vida. Claro. Y son, me ayudan. Entonces, bueno, mi hijo, él se interiorizó mucho en malambo, y bueno, él es el que está preparando los malambos. Bien. Y va a llevar dos cuartetos, que en este caso está bueno, porque me parece que dentro del cuarteto va a ser mixto, hay mujeres y varones, que están bueno eso, porque por ahí siempre está la mirada, ¿no?, de que el malambo es pura y exclusivamente del varón, y yo creo que tenemos que abrir más la cabeza, ¿no?, e incluir a las mujeres. Así que se llevan dos cuartetos de malambo mixto y una pareja de danza que va a ser folclore internacional también. Buenísimo. ¿Y qué significa un certamen? ¿Que ganan algo? Sí, nosotros, ya te digo, no vamos con la idea del premio, la idea es participar, compartir, ver, porque aprendes un montón en estos certámenes. Viendo también se aprende mucho. Claro. Pero se dan hasta primero, segundo y tercer puesto de los solistas, dúos y tríos y cuartetos, hay medallas, y en las grupales se dan trofeos. Y se califica de acuerdo a la puntuación que da el jurado, siempre es jurado conocido, ¿viste? Jurado importante, digamos, porque y que tiene que ver con los distintos ritmos, porque a mí me gusta también que participen en certámenes en donde ven distintos ritmos también, ¿viste? Claro. No solamente folclore, sino que distintos ritmos. Perfecto. Entonces el jurado les da una puntuación, y de acuerdo a esa puntuación, pueden o no llegar a un premio, ¿no? Primero, segundo o tercer puesto. Pero ya te digo, no vamos, y yo insisto mucho en eso, en los chicos, que no vamos pensando en premios, sino en dejar una buena presentación, de que se lo nombre a Huerta, que muchas veces vamos y nombran la huerta, y cuando nos bajamos del escenario preguntan, ¿y a dónde queda huerta ahí? Claro. Entonces, esa es la idea, hacer una buena presentación, que ellos la pasen lindo, es lo más importante. Está muy bueno. Bueno, Analía, ¿y qué días entonces das clase en el Zoom, ¿cómo se llama? Sí, Salón Polifuncional de Huerta. Sí. Yo estoy dando clases los días martes, jueves y viernes. Uh-huh. Esporádicamente, así en algún día de la semana extra por este tema que tengo ahora, por ejemplo, en este caso de la presentación. Claro. Pero bueno, yo te cuento por las dudas, porque he tenido algunos llamados de personas. Nosotros abrimos las inscripciones en marzo. Claro. Marzo y abril recibimos, yo comienzo el primer día de abril, comienzo las clases. Marzo y abril recibo gente y anotamos personas. Ya una vez pasado abril, ya no, porque después cuesta ponernos a la par. Claro. Cuando empieza gente nueva, ¿no? Y hacemos, digamos, como la escuela. Empiezo y después termina. Cuando termina la escuela, terminamos nosotros. O sea que en este momento no estamos recibiendo gente nueva. Sí, para el año que viene, apenas comienza marzo, bueno, en enero, febrero, si quieren consultar, ya pueden ir consultando. Pero siempre comienzo las clases el primer día de abril. Perfecto, pero una vez que terminan las clases, ¿el ballet sigue trabajando? ¿Sigue en el verano? Sí, cuando hay presentaciones, nosotros estuvimos trabajando en verano en los hoteles, por ahí con los chicos, claro, más grandes. Sino cuando hay alguna invitación, ¿no?, o de algún otro grupo de aquí de la zona, o alguna fiesta que suelen hacer, que suele hacer acá el pueblo. Buenísimo. o en Valle Hermoso, en La Falda, en Chardino, cuando nos han invitado, hemos ido también a participar. Te pregunto porque, bueno, la idea de la radio es perseguirte por donde vayas y para que nos cuentes, ¿eh? Bueno, por ahora te digo, lo que tenemos en vista es esto del BID. Queremos participar en otros encuentros y certámenes que se van a hacer acá en la zona. Queremos participar y colaborar con los profes de acá. A veces se hace difícil porque, digamos, todo, lamentablemente, como es en estas épocas, todo tiene un costo. Entonces, a veces, por más ganas que tenemos, a veces no, económicamente cuesta, ¿no? Claro. Y tenemos invitaciones ahora a Capilla, La Cumbre, bueno, aquí en La Falda, y a veces el tema de moverse no es fácil, o de pagar la inscripción, porque siempre hay que pagar una inscripción. Y, claro. Pero vamos a tratar de poder estar donde nos han invitado, bueno, que sería lo próximo. Y después nuestra fiesta de fin de año, que probablemente sea los primeros días de diciembre, lo tenemos que hablar en la municipalidad, porque el intendente también nos ha dicho que vamos a poder hacerlo en el polideportivo, que en este momento lo están por techar. Ah, así que antiguamente lo estábamos haciendo en el anfiteatro de La Falda, por el lugar, porque aquí en Huerta no teníamos a dónde hacerlo. Y ahora, gracias a Dios, aparentemente a fin de año lo vamos a poder hacer. Mira aquí en buena, Huerta. Qué buena noticia. Bueno, sí. Analía, un enorme abrazo, muchísimas gracias por contarnos. Y bueno, ya sabes que cada tanto te vamos a llamar para que nos cuentes en qué andan, ¿dale? Dale, un gusto y muchísimas gracias por el llamado. Bueno, un abrazo. Analía Rostañoto, del Ballet Oficial Huerta Grande. Nos vamos a la tanda escuchando folclore a José Luis Aguirre y volvemos. A las patas de un ñandú, ¿sabes?, se le dice chunca. Por eso es que soy chuncano, de eso no te olvides nunca. Chuncanito es el que criado en esta bendita tierra luce las piernas curtidas de ir y venir por la sierra, y esta criolla esdrújulez de mi oeste cordobés. Cuando digo pastelito, salsacate, chacabuco, cuando entro a arrastrar la R y un parecer retruco, la tonadita me acusa, soy chuncano hasta las tuxas. No es del norte mi cantito, no se confunda, cuñado. Cerca de Cuyo y La Rioja, cordobés del otro lado.

94.7, Radio Comunitaria. Escuchábamos Fito Páez con Pablo Dacal, No soy un extraño. Y vernos sin entendernos, reconocernos. Y la que no somos extrañas aquí, somos las tres que estamos en la radio. Gisela Lewin, presidenta de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Luciana Bonetti, vicepresidenta de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Y bueno, yo aquí en los controles de la radio, Emilia Gómez, secretaria de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, responsable de esta radio comunitaria. Y bueno, y así que no va a ser entrevista. Le vamos a contar todo lo que tenemos para contar. Estamos en casa, digamos. Exacto. Prácticamente estamos en casa. Bueno, para empezar podemos contar algo que pasó recientemente, que es que tuvimos la asamblea anual. Pensé que era la diferencia de 150 pesos. No. Las diferencias esas pequeñitas que no sabemos a quién cobramos una cuota o algo así, bueno, pero se resuelven en los próximos días. Volvemos a buscar en el IGBP y en algún momento sale. Solo que teníamos que entrar y a la radio. Sí. Son días así que de mucho movimiento, que pero la diferencia es clarísima. Claro, 150 tiene que ser una cuota. Una cuota, un reflejo, sí, algo seguro. Bueno, ¿cómo, entonces a qué te referías en realidad? No, por suerte lo que no hubo diferencias fue en el balance, que es, estuvimos en el día 13 de julio, nos reunimos en la Nogalera. Bueno, hubo algunos socios también ese día, además de la comisión directiva, para bueno, recorrer la memoria y el balance pertenecientes al ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2021. Así es. Así que bueno, casi que nos felicitaron, dijo la contadora. Había, no hay deudas, no tienen prácticamente pasivos. Emilia, no te veo con este sol, sé que estás ahí, pero no te veo. Tenemos un ¿cómo se llama? Un dispenso, ¿qué sería estas cosas? Sí. Entre medio del alcohol en gel. Ahí va. Con glicerina. Estamos haciendo como un programa piloto de un programa que queremos hacer. En la que cada una cuenta una cosa. Claro. Y nadie se escucha nada. Exacto, un cadáver exquisito de experiencias propias. Creo que era nada sincronizado, se llamaba. Ay, era verdad, algo así. Como bueno, capaz nada. Que si escriben ahora lo vamos a hacer, si nos responden. Si no, no. Claro, que voten la gente, a ver si no quieren. Nada que sincronizado. Nada sincronizado. Bueno, ¿eso salió en la asamblea, Lu? No, nada que no, ver. No. Volvamos seriamente. La asamblea entonces fue el 13 de julio, que lo hicimos en la Nogalera, y fue la primera vez que tuvimos la presencia física de nuestra contadora, Claudia Ríos, que estuvo al servicio de la comisión y todos los socios y socias que se acercaron a responder preguntas sin antecedentes en la biblioteca. Y bueno, nos pareció necesario porque muchas veces no manejamos el análisis de los estados contables de una organización, y cuando se trata de ajustes por inflación, claro, y esos valores que son como incomprensibles si no te los explican de manera didáctica. Sí, totalmente. Bueno, eso, tienen los balances que hacen las instituciones, y creo que todas las empresas a nivel general, pero bueno, en las que estamos nosotros son instituciones, tienen sus tecnicismos o sus cuestiones específicas, como por ejemplo esto, el ajuste por inflación, que uno dice, che, pero no tengo esta plata. No, ¿De dónde sale esto? Lo que yo tengo son 100 y vos me estás diciendo que tengo 140. Claro. Bueno, eso, que nos explique cómo esos números, esos coeficientes influyen también en el trabajo diario, que las cosas que tenemos se deprecian o se valorizan de acuerdo al tiempo. Entonces, bueno, estuvo bueno también su participación porque teníamos algunas dudas de esas básicas, de che, yo no sé leer un balance, además, nunca en mi vida vi uno. Y necesito comprenderlo, no solamente para mi trabajo diario, sino también, bueno, por ahí para explicarle a otros nuestro socio para poder hablar con seguridad de esto que hacemos, que trabajamos, porque quienes estamos en la cooperativa, en la biblioteca, en la comisión, tenemos una responsabilidad para con las cosas que manejamos, con el dinero, con lo que está aquí, si alguien viene a proponer una cosa y poder dejarlo entrar, y, bueno, muchas cosas que, digamos, más allá de ser una institución comunitaria, bueno, también tiene responsabilidades que conllevan eso y poder interpretar esos balances o esas informaciones que están dentro de la memoria del balance también es necesario para nuestro trabajo diario, digamos, ¿no? Para los resúmenes anuales también. Totalmente, ¿sí? Yo creo que también es un aprendizaje y es una necesidad. Creo que la biblioteca creció muchísimo desde sus comienzos, entonces no solamente la comisión, hay personas nuevas, sino que también dentro del cuerpo de sociedad, digamos, como que hay muchas personas que a lo mejor pueden preguntar, quieren preguntar, y nosotros no sabemos responder porque por ignorantes, ¿no? Porque es algo que nunca hicimos nosotros, porque confiamos en la contadora. Y bueno, es un poco hacer consciente ese ejercicio de que sí, tenemos ahí una responsabilidad y está bueno ser claros. Para los socios y las socias, ¿no? Pero bueno, que si no entendés, no entendés. No, totalmente. Además, esto que vos decís que creció también, no solo a nivel socio, sino a nivel proyectos, ¿no? Hay varias líneas de financiamiento. Nosotros, bueno, creo que muchos saben, pero por ahí si alguien es la primera vez que está escuchando la radio, que se muda recién a Villa Jardín, a la zona donde esté agarrando, donde esté sintonizando la radio, tenemos la biblioteca, la Nogalera, que es nuestra, porque además la nombramos a la Nogalera y no dijimos qué es nuestra sala de teatro, digamos, sala donde también cultural. Sala cultural, se hacen espectáculos, se hacen ensayos, pero bueno, digamos, también está vinculada con el INT, tenemos esta radio, que es la radio comunitaria La Minga, y todos esos espacios permiten que por ahí tengamos proyectos, podamos participar en proyectos, subsidios que vienen desde diferentes espacios del gobierno nacional o provincial, y ese dinero que ingresa a través de los proyectos, que hay que gestionarlo, hay que rendirlo, hay que pedir facturas, hay que presentarlas, hay que hacer todo un trabajo que por ahí no se ve en lo cotidiano, pero que además es un trabajo cotidiano, es que todos los días tengamos algo para hacer, y eso también implica, no sé, rendir, que nuestro balance tenga un monto que desconocíamos hasta ahora y que eso implique tener que abonarle al profesional por esos montos, bueno, todo un montón de cosas que vienen relacionadas al trabajo cotidiano, pero que tienen su parte administrativa y más dura, que a casi nadie además le gusta hacerla. Entonces, eso, es interesante poder meterse y poder comprender, aunque no te guste, poder sí saber de qué estás hablando, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y creo que las personas que trabajamos en la biblioteca, así como vos nombraste que hay muchas áreas, que cada área gestiona con diferentes entidades y todos generan o gestionan recursos que tienen diferentes destinos, que todo se trabaja en comisión, por supuesto, previamente, para presentarlos, así después lo aprueban y después salen a la cancha, como en este caso Comunidad Abierta, que es parte de un proyecto, si bien originalmente de la radio, pero se presentó a través de un Fomeca que podía, que era, entraba perfectamente. Después en estos encuentros, asambleas, reuniones de comisiones, un poco también reconocer otros trabajos que no es el área donde a uno le toca. Generalmente hay quienes estamos en todos los proyectos o quienes están en las gestiones de todos y otros que están exclusivamente en la radio o están exclusivamente en la puerta de la Nogalera o están en la técnica. Entonces ahí es donde nos juntamos todos y sí, cuando se juntan todos los números y todos los proyectos que se vienen trabajando o abordando, te das cuenta que es enorme el laburo que se está haciendo. Totalmente, creo también que por ahí algunos de los socios que nunca habían participado, socios, socias, que nunca habían participado de esta reunión, de esta asamblea general, donde se lee el balance, que es como los números, lo que gastamos, lo que entró y lo que salió, y después también se lee la memoria, que es esto, un detalle de qué se hizo en cada espacio durante todo ese año, durante todo ese ejercicio económico que se llama, que en este caso dura 12 meses, también abrían los ojos como, che, todo esto, a veces uno pierde la noción de todo lo que se va haciendo en el año. Y también es en ese sentido interesante participar en la asamblea, porque a veces de eso, ¿no? Tampoco es que duró 3 horas, fue una cosa bastante concreta, digamos, ¿no? Entonces, interesante y también poder preguntar, che, mira, yo no sabía que existía esto, digo, no solamente que en este caso no son tan amplias, pero que está bueno también que los socios sepan que pueden venir a la asamblea, que es interesante que vengan, que es un momento de intercambio, que bueno, no sé, que traen muchas cosas. Una asamblea es eso, que también no estamos tan acostumbrados en otros espacios a participar de asambleas, ¿no? Totalmente, eso también creo que es un ejercicio que estamos trabajando de hace rato, venimos como haciendo hincapié en la comunicación, en que haya participación, cuando la gente se queda dada de baja, uh-huh. ¿no? Que parece como un... parece un castigo, como si che, hace 3 meses que no pagaste y te se lleva baja provisoria, pero es una forma de decir, bueno, te querés reinscribir, perdés antigüedad y si no pagás la reinscripción, y muchos deciden pagar la reinscripción. Y cuando hacen eso, nosotros, o por lo menos las que estamos, intentamos decir que cuando uno pierde la antigüedad, pierde el valor de participar después de las asambleas, ser parte de la comisión directiva, ser un socio activo, digamos, uh-huh. dentro de la biblioteca con voz y voto. Totalmente. En algún momento y participar de las asambleas. Entonces las sugerencias y todas las todo lo que se ocurre tiene mucho más fuerza cuando uno está comprometido con la biblioteca en este caso, ¿sí? Que bueno, que me parece que está bueno esta vez, si bien siempre somos pocos en la asamblea, sí. pero éramos bastante y que hayan habido un par de socios no parte de la comisión. Claro. Lo hizo más rico también. Totalmente. Bueno, sí, quizás son personas que están participando en otros espacios que no son la comisión directiva, pero sí que son espacios radiales o del teatro, como digo, de la novalera, el espacio para hacer, digamos. Sí, sí. Hay para entretenerse, hay para elegir. Bueno, y tenemos redes sociales, obviamente, de todos los espacios, de la novalera, de la biblioteca, tanto en Facebook como en Instagram, nos pueden seguir. Está bueno que nos sigan en esos lugares para también saber qué actividades tenemos. Siempre recordar el beneficio de que si uno tiene la cuota al día, esto también que hablábamos de la cuota, hay algunos espectáculos en la novalera que no, o sea, digamos, tendrían un costo y el socio al día no los paga. Exacto. Bueno, varios beneficios que tiene ser socio de la biblioteca, más allá de, no sé, de querer colaborar con la institución del pueblo, además hay otros beneficios más palpables, como por ejemplo venir a ver una obra de teatro que valía 500 pesos la entrada y no pagarlo, ¿no? Exacto. Y además de llevarte un libro. Un libro ya vale la cuota societaria. Totalmente. Porque... la cuota, estamos hablando de una cuota que aumentó a 150 pesos y que en enero va a estar a 200 pesos, hablado uh-huh. en la asamblea, que es un valor simbólico, porque valor del libro, hoy no hay ninguno no. que salga, que tenga ese valor. Es decir que por eso es una biblioteca popular, para que haya acceso para todos. De hecho, quien quiera consultar en sala no hace falta asociarse, puede usar las instalaciones, las computadoras, internet está liberado para todo el día, las 24 horas de todo el año. Si está cerrada, te puedes sentar. Por eso amuramos el sillón. Nos faltan los almohadones, el banquito de la plaza, para que todos tengan acceso a internet a cualquier hora. Sí, totalmente. Bueno, creo que eso también, rescatar el espíritu original de las bibliotecas, que es, bueno, el libro en sí, más allá de todas estas cosas que van rodando y van sumando, van haciendo también un espacio de contención para la biblio. Bueno, eso, lo original de la biblioteca, que es el préstamo del libro, o bueno, o venir a leer a la biblio, ¿no? Sentarse a disfrutar un rato de alguno de los libros que tenemos acá, que además lo pueden consultar el catálogo completo en BP, no sé cómo es el número de acá, nunca me lo acuerdo. 3629.bp.ar es claro. el sitio para conseguir el catálogo de los libros que están registrados. De los que están catalogados, claro. Los que están catalogados. En el sistema. No quería redundar en la palabra, por eso, pero es la palabra correcta, los que están catalogados. Hay muchos libros que todavía no están catalogados, están guardaditos por forma, por tema, lo que fuera, que hay muchas personas que a veces conocen más esos libros que nosotras mismas que estamos atendiendo, porque me dicen, no sé que están por acá, no están ingresados todavía, pero ya se los llevó una amiga, que hoy me pasó, que hay cosas que no están ingresadas y no las encuentro, solamente personas que las descubrieron andando. Totalmente, bueno, porque ese es otro laburo de la biblioteca, ¿no? Catalogar los libros, que querría decir, ponerlos en el sistema, poner el nombre, un número de ISBN, que es algo también específico, bueno, esto, una base base de datos de los libros que además nosotras conozcamos o quienes atienden conozcan y puedan hacer el préstamo al socio que viene, ¿no? Sí, sí. Y los libros actuales o digamos los modernos que se están imprimiendo ahora todos tienen generalmente los códigos, te ayuda muchísimo al ingreso. Los libros más viejos todavía no tenían esos códigos, no te daban ni una pista, ¿viste? Veo que tenías que saber quién es el autor, leer bastante, como decir, bueno, ¿dónde lo meto a este libro? Totalmente. Además había que hacer investigación, no solo catalogación, sino también investigación. Sí, ahora como que ya viene para las editoras, como que no sé si es obligatorio, pero sí tienen su código, que siempre puede diferir según la biblioteca, ¿no? Claro. Porque las especificaciones en los libros, en la cantidad de material que tengas, de algo, si vale la pena o no, cambiarle el código, bueno, y la ubicación, ¿no? Esto es mundo. No, bueno, pero eso, ahí hay la biblioteca de Valle, que creo que va a estar la semana que viene en este espacio, tiene por ahí unos carteles que dice un libro mal ubicado, un libro perdido. Y sabemos eso porque, bueno, hay que... Se lo copiaron de acá. Ay, bueno, mira. Qué copia todas las gente bibliotecas populares sacamos los dientes con ese cartel. Pero bueno, sí. Eso, porque poder ponerlo en otro estante, listo, no sabemos cómo prestarlo. No lo encontramos nunca más para poder prestarlo. No, y una vez se hace como un sentido común. Me equivoqué, lo pude haber puesto en tal lado porque creí que este número era tal y hacemos esas asociaciones hasta que por ahí enganchamos. Pero si lo metiste en cualquier lado es hasta que alguien diga, uy, este libro está no perdido, no era acá. Entonces ahí lo descubrimos, pero pueden pasar años, ¿viste? No, bueno, insistimos en eso, en ordenar los libros y en poder catalogarlos también para poder disfrutarlos, ¿no? Para que eso, llevárselo a la casa o poder leerlo acá sea una tarea fácil. Claro. ¿Recordamos los horarios de atención de la biblioteca? Sí, recordélos vos porque yo no los tengo exactamente. Bueno, todos los días a la mañana, ay, no dice que hay tantas formas de decirlo, pero sí. Digamos, tenemos, voy a decir así, lunes, miércoles y viernes de 10 a 1, los martes de 10 a 1 y de 5 a 8 y los jueves de corrido de 10 a 8. Perfecto. ¿Se entendió? Creo que sí. A ver, yo los voy a repetir. Estoy hablando de 10 de la mañana y 8 de la tarde. Digo porque... voy a repetir yo a ver si los entendí. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 13. Perfecto. Martes de 10 a 13 y de 17 a 20. Perfecto. Y los jueves de 10 a 20. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, entonces en esos horarios los esperamos en la biblio para que busquen su libro o se sienten a leer un rato. O también vengan a usar el internet. También es una posibilidad. Por ahí necesitan buscar algo, también es una posibilidad. Bueno, nos vamos a la tanda. Gracias. Y quédense, ¿les parece bien o tienen algo más para decir? No, creo que no tenemos actividad, o sea, no tengo yo recuerdo nada prontamente, así que por ahora esto es lo que tenemos para compartir. Bueno, ahí está, nos vamos a la tanda y seguimos en esta comunidad abierta. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer, materiales eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacás de mí. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. en el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario. Las ganas y los ideales son los que mantienen viva a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Acércate, conocela, pregunta y ofrecete a colaborar. Hay mucho por hacer. Y hay lugar para vos en la biblioteca, en la radio, en la sala de actividades. El voluntariado es el motor de las asociaciones civiles. Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Giardini. Je te cherchais comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau. Et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro. Tant que je t'ai pas vu, tant que je t'ai pas vu. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Seguimos en Comunidad Abierta, son las 17:34 en esta última media hora. Vamos a estar conversando con Aldana Gómez. Y parece que se queda Giselle también. Giselle, se están sacando fotos. Aldana está aquí en estudios. Aldana Gómez es promotora del Banco Popular de la Buena Fe. Es un título que quedó un poco viejo, ya no tiene ese nombre, pero es así como nació el programa de microcréditos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al que la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones adhirió en el 2010, ¿verdad? Sí, en el 2010. Y bueno, desde entonces, a través de este programa otorga microcréditos. Hola Aldana, ¿cómo estás? Hola Emilia, ¿qué tal? Bien, puedes sacarte el barbijo, creo, ahí, ¿no? Bueno. Y vamos. Está la mampara. Está la mampara, estamos protegidos, seguimos bien protegidos aquí en la biblioteca. Bien, así hola. Que ahora sí ahora se escucha sí. Mejor. Aldana, sí. Bueno, los jueves, ¿qué pasa los jueves aquí en esta biblioteca? Los jueves tenemos, es el día de banquito, donde estamos atendiendo desde las 13 horas hasta las 15. Cobrando las cuotas y atendiendo a los emprendedores, ¿sí? Contá qué es el Banco Popular de la Buena Fe. El Banquito es un programa de microcréditos que es del Ministerio de Desarrollo Social, que baja a través de organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, la biblioteca. En la biblioteca Leopoldo Lugones funciona hace 10 años. Yo me incorporé hace 2 aproximadamente, o un poco más, sí. Antes estaba en la Mármol, donde funcionaba un banquito, ¿sí? Y bueno, estamos los jueves atendiendo y otorgando créditos a iniciales. Este año estamos en operatoria, después de 4 años que estuvimos con fondos propios, trabajando voluntariamente y habíamos presentado un proyecto. estuvimos bastante tiempo esperando que saliera, bueno, ya se había aprobado, pero que llegaran los fondos para iniciarlo. Y bueno, este año llegó y estamos desde enero con incorporando emprendedores nuevos, cosa que no habíamos podido hacer casi en 4 años. Y ahora ya no vamos a poder hacer más. Claro. También. Nos quedó chico el proyecto. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Que ya no vamos a poder hacer más? Bueno, nosotros teníamos, tenemos una cantidad de dinero que ya se entregó, ¿sí? Ya lo triplicamos en lo que va del año, era 1 millón para créditos iniciales y ya tenemos entregados casi 3 millones, o sea, va rotando, ¿no? Siempre es el mismo millón que se entrega, se presta, se devuelve, se presta, pero bueno, ya llevamos mitad de año y ya vamos haciendo la rotación de... Por lo menos dos veces y pico. Sí. Ah. Y emprendedores nuevos han ingresado 47. Este año. Emprendedores nuevos. Y después la cartera activa está alrededor de 80 más o menos, con los emprendedores que ya venían desde hace años. Ajá. Y los nuevos. ¿Hay otro banquito por la zona? No, solamente queda este. Hubo hace unos años una red de banquitos, pero bueno, es muy difícil sostenerlos en estos periodos de descalce, ¿no? La organización tiene que tener una espalda grande para poder sostener, y el voluntariado de los promotores que lo llevan a cabo para poder sostener todo ese tiempo hasta que lleguen fondos de vuelta, porque este proyecto lo que nos permitió no solamente es recibir fondos para entregarle a emprendedores nuevos, sino también nuestra beca, que es de 1 año, y dinero para recursos de operativos, pasajes o poder cubrirle. Hemos cubierto pasajes de emprendedores que venían de San Marcos, de Carlos Paz, para que puedan venir a las reuniones. Bueno, eso está dentro de ese dinero. Pero si eso no está, es muy difícil sostenerlo. Para la biblioteca es muy difícil, y también es el voluntariado nuestro, que lo hemos mantenido muy bien durante 4 años casi. ¿A qué emprendedores se les da microcréditos? Y los emprendimientos varían, es muy amplio, son productivos o de servicios, se puede aplicar a la mayoría de las cosas. Lo que sí son microcréditos. Entonces, bueno, hay que saber que los iniciales son de 10.000 a devolver en 4 meses. Y esto también, con esto de no poder reunirnos como hacíamos antes, hizo que aplicáramos una forma de metodología más breve. Entonces también acortamos los tiempos de devolución y bueno, funciona bastante bien. Venimos re bien con una cartera que está al 97%. Los emprendedores respondieron muy bien a ese ajuste, porque antes eran créditos de más o menos estos importes, pero a devolver en 1 año, y bueno, se hacía muy difícil y no le servía realmente a los emprendedores de esto tan largo. Claro. Entonces, al ser así más seguido, es una cosa que aplicamos ahora y funcionó re bien, la verdad. Hay una buena respuesta, digamos. El Ministerio de Desarrollo Social tiene ¿cómo se llama? Revisa. Ustedes tienen que subir todos los datos a alguna plataforma, ¿cómo es un...? Sí, trabajamos con la página del Ministerio de Desarrollo Social, ahí sí. Es donde se cargan todos los datos, de dónde salen los contratos ya preestablecidos. Y bueno, ahí es donde están todo el plan de cuotas de cada emprendedor, donde cargamos, bueno, todo lo que va, los emprendimientos que tienen, porque a veces no es una sola cosa la que hacen, sino que, bueno, como es todos acá que hacemos varias cosas a la vez, bueno, está todo ahí reflejado. Y de ahí mismo, una vez que salen los contratos y los planes de pago y eso. Bien, sí. Bien. Bueno, y si alguien quiere ahora, entonces decís que ya no hay forma, entonces, de ingresar. En realidad, sí, estamos en... Es un dilema, es algo para charlarlo todo el tiempo. Nos pasa que la inyección de los fondos nos colaboró en no esperar e incorporar gente nueva, que estaba así hace mucho esperando, y a lo mejor algunas personas nuevas, pero la capacidad de recupero nos va a permitir, digamos, ahora ya vamos a tener que esperar, porque la rotación no nos da, hay que como hacer un análisis de flujo de los fondos, entonces claro. Si Si la gente responde bien, como hasta ahora, creemos que a las personas que se le entregaron no van a tener que esperar tanto para volver a recibir. Pero si seguimos incorporando personas, ya el que recibió 10.000 para recibir hasta que reciba 50 va a tener que esperar un tantazo que no sirve. Se vuelve como poco funcional si somos muchos con pocos fondos. Por eso se intenta de que esto tenga continuidad, que el ministerio esté presente, que haya refondeos permanentes. Recuerden que, como dijo Aldana, el proyecto se presentó hace 4 años atrás con una intención de un crédito inicial de 8.000 pesos, lo cual le dijimos un poco hay que subirlo. Claro. Sí. Pero si subíamos tanto no nos alcanzaba para nada, porque no solamente había gente de espera para los iniciales, sino que había gente de espera para los recréditos. Cuando hablamos de recrédito estamos hablando de montos ya que están llegando a los 75.000 pesos. Si todos los 80 personas quieren recibir los 70, ya no nos alcanza. Claro. Entonces, por eso es que, y en realidad, por ley, podríamos estar otorgando casi 300.000 pesos, pero es imposible. Por eso la gente cuando ve el ministerio en la página, porque en la página oficial la información siempre es tan alejada de lo que pasa en la realidad, que dice que pueden ser hasta 12 sueldos, ¿no? ¿Vieron que dice? Sí, siempre sí. Toda la gente viene con ese ánimo, y si claro. No son 10.000 pesos, no claro. Llega, pero es simbólico. Ni, ya es simbólico. Ni al viático, ¿no? Claro. Como ni una asignación. Es sí, triste, sí. Digamos, pero es la verdad. Entonces no está como ayudando, y si no es que queremos cerrarlo, por el contrario, pero no sería prudente, porque estaríamos todos recontrafrenados esperando que venga en fondo para, o que se ni siquiera al 98% podríamos responder claro, la demanda. A esa velocidad, claro, porque van terminando los emprendedores y cada vez es un poco más, es escalonado, reciben 10.000 en el inicial, después 20, y como decía Giselle, ya ahora hay emprendedores que están hace muchos años y ya están recibiendo cerca de los 75.000. Y bueno, eso, el dinero que tenemos es siempre el mismo, no hay, llegó una vez y bueno, esta última vez, antes estábamos con lo que había llegado antes, ¿no? Es un fondo que, bueno, que con la inflación y que no hay, y que, bueno, le pasa a algunos emprendedores que no pagan, entonces ese dinero no vuelve, por eso también es re importante generar la conciencia en los grupos y en la gente que se acerque, que realmente les sirva, a pesar de que sea 10.000 pesos, hay gente que le sirve. Y le sirve devolverlo en cuatro meses y a veces hasta se le hace difícil juntar esa plata, pero le sirve porque por ahí emprendimientos chiquitos está bueno 10.000 pesos. Pero está bueno eso, generar la conciencia de que lo devuelvan, que si lo piden realmente, porque si no es una... se va perdiendo. Y no hay vistas de que vuelva a venir. A eso te iba a decir, no hay perspectiva de que el Ministerio de Desarrollo Social apruebe otra operatoria el año que viene. No, realmente no hay, no existe, habla más del tema, no existe el microcrédito como ahora se habla más de finanzas, claro. otras metodologías diferentes y creo que son quizás más directas, pero hay una falta de comunicación importante desde ahora. Antes eran bastante ágil, vos preguntabas recién por el software que usamos, creo que es el único medio que calculamos que cada tanto nos deben ver, a ver si estábamos trabajando o no estamos trabajando. Antes había como los técnicos estaban mucho más presentes, que son los técnicos son los que trabajan con las organizaciones, pero en la planta del ministerio. Entonces como que había un ida y vuelta el trabajo que estábamos haciendo. Ahora ni siquiera hacemos preguntas y no nos responden. Como que se ve que hay un reacomodo importante del personal también, que nadie sabe muy bien qué les toca hacer. Pero entiendo que está como el microcrédito como un poco relegado en la agenda, digamos. Claro. Por lo menos en lo urgente. Pertenece a la Comisión Nacional de Microcrédito, ¿no es cierto? La CONAMI. Exacto. Claro. De hecho, digo, hay rumores, porque en realidad por las internas sabemos que capaz que la comisión hasta está... Si bien existe una ley, entonces no es tan sencillo decir, bueno, eliminar la Comisión Nacional de Microcrédito, porque la única que avalaría es que no que se aplique la ley, digamos, del acceso al microcrédito, que claro. Es lo que estamos haciendo como organización. Pero como quieran que la Secretaría de Economía tenga más fuerza y tendrá otros lineamientos, que a lo mejor el microcrédito está como le han quitado el valor, digamos, claro, como trabajo social. Claro. No, no está todo en movimiento en este momento, pero se entiende que no está con fuerza. Claro. Es un momento que está bien debilitado. Claro, y vistas a eso, no estamos pensando en presentar un proyecto nuevo para volver a pedir fondos y tal, porque estamos viendo que no es posible que no vuelva a haber. Claro. Entonces, con más razón, si queremos seguir manteniendo la herramienta, necesitamos cuidar los fondos, los que tenemos. Ah, es fuerte, ¿eh? ¿O no? Es fuerte y triste, sí, para mí, por lo menos, que llevo tantos años. Es un trabajo hermosísimo, incluso en el voluntariado de todos los años que estuvimos trabajando gratis. Ajá. Me parece que está re bueno que esta herramienta esté. Es triste que se hayan tenido que cerrar tantos, porque había en el todo corredor Punilla, había un montón. Pero bueno, si no hay una respuesta o un respaldo, porque las organizaciones es re difícil mantenerlas siempre así, con poquita plata y solo con el voluntariado, es muy difícil. Sí. Necesitan un respaldo del Estado. Y bueno, y sin eso se complica. Sí, y es difícil, que por ahí lo que quiero comentar, porque por ahí encima en esta pasó que se hizo mucha difusión sobre los microcréditos, ¿no? Como apenas arrancó la gestión, y en realidad las organizaciones estábamos muy desatendidas. Entonces, lo que le llega a las personas comunes, emprendedores, emprendedoras, cuando se acercan a la organización, tienen una visión de lo que es un microcrédito, que cuando llegan a las organizaciones dicen, mirá, no hay fondo, o estamos así, y ven y creen que uno está haciendo tacaño, ¿no? O tacaña. Es una sensación bastante, sí, angustiante para quienes están en la organización, porque dicen, esa sensación de encontrarnos entre nosotros mismos, pero en realidad es que es así, como que hay mucha publicidad de algo que en realidad a nivel nacional, pero hay un descuido tan importante que entonces termina siendo como un desconfío de la organización. Claro. Y Aldana y yo, que somos las promotoras, también es difícil trabajar. A ver, estamos recontra, tenemos una convicción importante, si no, no estaríamos sí, acá. Pero bueno, es una situación compleja y que nosotros la sostuvimos porque tenemos pasión. Pero digamos, creo que muchas personas de las organizaciones han abandonado la tarea porque es duro estar en tu pueblo y sentir que... Claro. Que no querés dar plata. Claro. Raro. Y sí. Pero aparte, mucha gente ahora mismo se acerca a eso que decía Giselle, se acerca esperando que le digas, bueno, sí, 150.000, pero 10.000 pesos son los iniciales. Claro, no podemos más, porque claro, hay gente que lleva... Lo único que, digamos, es importante y siempre lo aclaramos cuando vamos a decir el monto, es que es compatible con cualquier otro crédito, claro, que vos quieras pedir, quieras gestionar a la provincia, el banco, que sé que hay otros créditos más grandes o subsidios, de hecho, que hay. Entonces, cuando quieren maquinaria, lo mejor es un subsidio, porque es para arrancar. Claro. Si vos estás pensando en una máquina, es porque todavía no tenés ni productividad. Entonces, está bueno, es otro tipo de... Claro. En cambio, lo que puede acompañar el banquito es que es algo permanente, eterno, las veces que vos quieras, no pagas interés, entonces es compatible con cualquier cosa y acompaña cualquier... Claro, claro, porque hay productores que están desde los inicios prácticamente, sí, ¿no? Hay gente que viene con años de la biblioteca, sí, relacionado, sí, recibiendo todo. Hoy recibieron justo los más viejitos. Los más viejitos. Claro. Viejitos, sí, a Susi se está escuchando, que no cree, y el marito, que son de los primeros emprendedores. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Y sí, bueno, y ahí te das cuenta también que a lo mejor, ¿no? Qué difícil que es sostener un emprendimiento, porque siempre les viene bien, aunque sean, claro, 50.000 pesos, como que hoy siempre es bueno. Claro, sí, sí. Por más que hayan gestionado otras cosas, hoy con la inflación que hay, pagar un crédito sin interés siempre es conveniente. De hecho, hay comerciantes en Jardino que están recibiendo los microcréditos, yeah, para capitalizarse nada más, y también lo damos, como que no tenemos, sí, un perfil excluyente en eso. Claro. Sí, hay también comerciantes de Valle Hermoso y de La Falda, y como, mira, estaba antes funcionando en la Lugones, en la Mármol, claro, cuando cerró el banquito que estaba allá, también la cartera de emprendedores se entregó acá a la Lugones, y esos emprendedores vinieron y son los mismos que siguen también hace un montón, claro, de años. Sí, también sirve para la gente, por ejemplo, que no tiene garantía, no tiene forma de acceder a un crédito en otro lado porque no tiene garantía propietaria ni recibo de sueldo. Acá se sigue trabajando con el valor de la palabra. No hacemos todas las reuniones, lo que decía antes, que hacíamos hace años, porque lo del COVID hizo que nos tuviéramos que amoldar. Entonces sí que intentamos tener algunas reuniones, pero más virtuales, o bueno, como acortar los tiempos. Y funcionó, pero eso también hace que sirve para la gente que no tiene otra forma de acceder. Entonces, uh-huh. bueno, 10.000 pesos quizás es poco, pero bueno, es una forma de poder incluirlos, y de que si tienen un proyecto funcionando que es más, solo se tienen que comprar material o lana, o sí. bueno, es como un respaldo. Claro, pero por ahora vamos a ver, reunión de por medio de la próxima noticia, no sabemos cuál será, claro. si continúan, si se abren para nuevos emprendedores, bueno, ahí está. Sí, de momento seguimos trabajando, acá estamos, y bueno, igual bueno. siempre todo es charlable en el banquito, se puede hablar. Está bueno. Eso. Bueno, chicas, muchas gracias. No, y gracias, no. Bueno, nos estamos viendo y vamos a seguir dando noticias del banquito, como venga. Sí, claro. Buenas o malas. Sí, sí. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos yendo, quédense que viene Alejandro Pico con su programa Cuarentena con la Minga. Los voy a dejar con un poco de música, la eligió Aldana, que se está yendo, el grupo Agua Madera, con el tema Imaginación. Esto fue Comunidad Abierta, conéctense mañana también a esta hora, no se desconecten nunca de la Minga. Pero bueno, mañana Comunidad Abierta, otra vez a las 4 de la tarde. Perfume de tu cabellera. Quiero embriagarme con ella y luego soñar. Mientras navego las aguas de tus lindos ojos, bajo la luz de la luna poderte besar. Mientras navego las aguas de tus lindos ojos, bajo la luz de la luna poderte besar. Tiemblo al pensar que ese día lleno de embeleso vas a decirme cositas que nunca escuché. Y en esos labios de grana dejaré yo un beso como un recuerdo sagrado de cuánto te amé. Y en esos labios de grana dejaré yo un beso como un recuerdo sagrado de cuánto te amé. Más si algún día mis ojos me vieran ajena, no sé qué haría mi vida, te juro no sé. Nunca he sentido en el alma tan terrible pena. Será separarse sin saber por qué. Nunca he sentido en el alma tan terrible pena. Triste será separarse sin saber por qué. Dime que nunca por otro dejarás de amarme. No hagas que muera tan pronto esta inmensa pasión. Ven a mis brazos, querida, ven por Dios a darme esperanza que colme toda mi ambición. Ven a mis brazos, querida, ven por Dios a darme una esperanza que colme.